Por ahí en... Bueno, tengo 5 años de estar aquí en Pagotena. Hace 4 años, si no me equivoco. En 1982, pues. Yo conocí al Señor. Son 4 años de conocer al Señor. Porque tengo como 3 años de ser bautizado. Me bauticé el año después. Fue en junio de 1983. Pero empezó, bueno, como ustedes saben, lo mío no es muy un testimonio de los cuales ustedes se van a sorprender, o de los cuales ustedes van a decir, pues, ¿qué pasó por? No, porque no he pasado por eso. Pero sí son notables los cambios que hay en mi vida. No, cuando yo estaba chiquito, pues no me preocupa uno, por ahí tenía 10 años. Pero sí una cosa que me acuerdo, que sí pensaba yo al despertar, era acerca de que si me moría, ¿dónde me iba? Y a veces despertaba con un miedo. Y decía yo, de veras, si me muero, ¿qué pasa? Porque algunos dicen, se muere uno y ya acaba todo, ¿no? Se queda ahí, Digo yo, ¿cómo se va a sentir eso? ¿Cómo va a ser eso de que yo voy a estar muerto ahí, haciendo nada? Yo no me podía explicar. Me daba miedo pensarlo. Estaba muy chiquito, no me daba cuenta. Me acuerdo también que nosotros no fuimos tan de esos que nos apartamos, no fuimos ni católicos, no fuimos de ninguna religión. Pero sí oíamos un poquito, oímos alguna vez de la palabra. Llegaba a nuestra casa, nosotros vivíamos en las afueras del país, cerca de la ciudad de San Salvador, pero no es muy cerca. Vivíamos por ahí en lugares donde vivíamos en una pequeña choza. Algunos de ustedes conocen y han visto algunas fotos que he enseñado. Vivíamos, y por eso conozco un poco acerca de cómo la gente vive, la gente que ha vivido en rancho, yo sé cómo vive, yo sé lo que es estar ahí. Y cuando uno está chico, pues se le hace hasta mucho mejor. Para bañarse se van a los ríos, ¿verdad? No hay regadera. Eso sí, yo así me preguntaba, ¿no? Pues quería usar una alberca, a veces en la, o una piscina, a veces que se llenaban en el invierno, se llenaban algunas grandes pozas, como les llaman, de agua, grandes, ahí se levantaban a bañarse. Más o menos así, es una cosa que sorprende a uno y es muy bonito ver la naturaleza así. Pero bien pasé por todo eso, estuvimos chiquitos. Ahí que hicimos en un lugar, no nos hicimos ahí, pero ahí nos fuimos a ese lugar y ahí conocimos a nuestras amistades que teníamos. Luego después, pues, como les digo, sí conocí un poquito de la palabra. Recuerdo que alguna vez traté de leer la Biblia y pues leer la Biblia. Estaba muy chico. Empecé a leer, pues no me acuerdo nada de eso. Yo creo que leí un pedacito, pero no sé. Otra vez también es importante, esto sí me acuerdo claro y fue importante, yo no sé por qué. Pero había una señora que vivía cerca de nosotros, la cual era un poco rara. Esta señora era como religiosa. Y ella iba a unos cultos de la palabra. Me acuerdo que yo iba, pero puro para jugar. Me acuerdo una vez que fui, estaba el hombre ahí predicando, y dio su testimonio también, de cómo él había conocido al Señor, de cómo de rodillas. Nomás me acuerdo que dijo que él estaba de rodillas y que el Señor le pidió perdón, etc. Y después tenían invitación, tenían tantos y todo. E hicieron una invitación para los que querían aceptar a Cristo. Yo me acuerdo que yo me pasó mucha gente. Y era una casita media chiquita y pues empezó a llover de esos fuertes también. Pero hicieron esa invitación y pasaron muchos. Yo como nomás vi que pasaron, pues yo también andaba con un amiguito ahí. Que pasé. Y los hicieron pasar a todos nosotros de rodillas, a estarnos de rodillas enfrente de ahora. Pero no se me pasó por nada, ¿no?, lo que estaba haciendo. Ahora me recuerdo de que yo estaba ahí. Pero en realidad ahí no fue cuando yo conocí a Jesucristo, porque yo seguí lo mismo. Y yo estaba aquí, no entendí nada. Después pues seguimos y ya el tiempo por ahí, no sé cómo fue que decidimos venirnos para acá. Simplemente fue decisión rápida. Yo no sé por qué. La decisión no fue basada en nada importante, sino solamente así va. Bueno, yo apenas iba en el quinto grado, iba en medio del quinto grado antes de venirnos. Y es como el Señor trabajó en esta vida. Bueno, no le voy a contar la llegada acá, pero le voy a contar que estuvimos aquí. 1881. Estábamos aquí. Y pues estamos viviendo con una hermana, algunos de ustedes conocen, que se llama Ana. Ella empezó a venir al templo, que después les voy a contar. Pero ella vivía en Orange, no vivía en Orange, sino en Elmo, que Elmodina se llama, que es para el lado de Orange. Y por ahí por donde, por el patinaje que algunos de nosotros hemos ido, cerca de ahí. Pero ahí empezamos a vivir con ella. Vivimos quizás unos 2 meses, 3 meses, porque se puso mal la situación ahí con ellos. Y me acuerdo, si ustedes conocen a Alex, yo me peleé una vez con Alex. Y a mí y mi hermana, ella trabajaba en esas loncheras de que andan vendiendo cosas en las fábricas y en otras cosas. Y esa vez que me peleé con él, pues me mandó con él. Bien de mañana, a las 5 de la mañana que fuera. Pues ahí iba con ella. En ese tiempo el San Ana College no tenía nada de cafetería. Entonces en ese tiempo empezó ella, iba ahí. Me acuerdo que ahí iba. Pero así fue un poquito, algunas cosas iban mal ahí en la casa. Así que no duramos mucho. Decidimos irnos con nuestra otra hermana, que vivía en Los Ángeles. Venía en Maywood, California, en Los Ángeles. Nos movimos allá con la otra hermana. Fue lo mismo problemas. Tuvimos unos pocos problemas y situaciones ahí fáciles de pasar. Chiquito uno no piensa mucho acerca de eso, pero poco a poco va conociendo. Y también hice mis travesuras, que no les cuento, pero sí también algunas cosas que también tienen influencia en uno después. Y pues ya tuvimos problemas ahí, nos movimos quizás a mitad de año, me acuerdo. Pero la cosa es que nos movimos a un apartamento cerca. Por ahí vivimos en Los Ángeles un año. En el cuarto de la escuela un año ahí. Por así un poquito. Y era difícil la escuela. Para ellos, para los que han venido y han ido a la escuela. Y no hay nadie que a veces y viene uno y habla español y la mayoría habla en inglés. Y es muy difícil. Yo sé que muchos se han afrontado con eso. Muy difícil comunicarle. Porque, y a veces yo me acuerdo que como no sabía nada, yo agarraba el papel de las clases y decía, ¿dónde están? A veces me ponía a llorar porque no podía encontrar los salones. Que solo por no encontrar los salones. Me quedaba ahí y llevaba y me iba a la clase y pues me metía a la clase y no sabía ni qué iba a hacer. Tenía que entregar un papel para que firmara, etc. Problemas que uno pasa cuando viene para otro país extranjero en el cual tiene que uno establecerse. Pues ahí pasé un año aguantando todo eso, pero el año pasó y luego pues decidimos, mis hermanas, como les digo, una de mis hermanas vivía aquí, la que vivía aquí trabajaba alrededor de Santa Ana y ella pues consiguió trabajo con mis dos hermanas acá en Santa Ana, donde todavía trabajan. Ellos, pues ellas venían de allá, de Los Ángeles para acá, a trabajar, pues es muy difícil la cosa, sí. Decidimos movernos para acá. Entonces esta misma hermano se encontró una casa, la cual nosotros rentamos. Venimos aquí. Fue en 1982. Ya había terminado el año de la escuela, el sexto año en Los Ángeles. Venía el séptimo. Pero mi hermana en ese tiempo ella tomaba, tenía problemas con el alcohol. Entonces ella conoció a un hombre que trabajaba en una de las fábricas que por supuesto queda cerca donde yo no regresé. No creo porque es en Almayo. No sé cómo es, pero es una fábrica donde trabajaba, que vestían aparatos electrónicos, no sé. Pero su nombre se llama Jimmy Sandoval. Muchos de ustedes no lo conocen, porque él se fue hace por ahí unos 2 años. Okay, algunos sí lo conocieron. Pero él conoció a mi hermana. Y él le dijo. La invitó a la iglesia porque la miró mal, la miró que tomaba y tenía problemas con el alcohol. Ella se iba así borrada, sin amistad. Total. No, la miraba mal, en la conexión física. Okay. Entonces, la invitó. Y ella en esos tiempos, pues es difícil. Y ella decidió venir. En ese tiempo nosotros no teníamos nada de carro, que nomás mi hermana. Nosotros venimos una vez acá. Y me acuerdo que la primera vez que vine era allá arriba. Y pues venimos. Yo no sabía que Paco venía aquí. Y para los que no saben, yo estaba yendo a la escuela allá, aquí. Y yo conocí a Paco en la escuela, en la Junior High. Yo andaba, yo no era creyente, yo conocía a los amigos de él, los mismos amigos teníamos. Y pues yo me llevaba bien con los amigos y yo agarraba, agarré bien la situación ahí con esos amigos. Pero Paco era muy callado. Porque, ¿no acuerdas? Paco, pues sí. Miraba a Paco por ahí, bien callado. A ver si no sale por acá. Pero bien callado, era callado Paco. Y yo iba a decir, ¿qué es? Bueno, yo lo molestaba. Y hasta una vez mis maridos nos agarramos ahí a jugar, a pelear, pero ya se andaba enojando el Paco. Yo me acuerdo que le hice un poquito enojar, porque lo empecé a molestar. Okay, pero, y ahí seguíamos. Todos también hacían eso. O sea que Paco también les contaría eso, de que también lo molestaban ahí. En ese tiempo él tenía nuevecito de ese cliente, como un año, o menos, yo no sé cuánto. Pues la cosa es que cuando vine yo aquí, vi a Paco. Y Paco se después me dice, ¿tú qué haces aquí? Bueno, ¿qué se viene? Pero de ahí me entró temor, dijiste, con razón, bien callado, venía el hijo. No, ya no le volvió a hacer nada. Pero seguimos viniendo. Porque mi hermana, pues, cuando vino aquí, alguna de las hermanas la llevaron a los alcohólicos, en la cual ella fue y paró de tomar y también sigue ahí todavía. Pero ella la llevaron ahí y nosotros pues empezamos a venir porque nos traía ese Jimmy, el mismo Jimmy llegaba a la casa y nos llevaba a la iglesia. Yo fui el primero que iba, parece que con Soraya y a ver si íbamos todos, pero Sofía en ese tiempo no iba. Sofía no quería ir, dice no, total, bien rebelde, no quería venir. Okay. Pero así fue la cosa, nos traían, él los traía, nos llegaba a traer los domingos a la mañana, después él los llevaba a su casa, y él me llevaba, principal a mí me llevaba a su casa, él llegaba. Total, fue una persona que pude conocer bien, puedo decirles que fue un testimonio para mí. Lo malo fue que no pude estar con él mucho tiempo. Ya ahorita él no se imagina no cómo he crecido ni él. Pues los dos no sabemos cómo. Yo ahora podría saber cómo es él mejor. Pues antes yo no conocí muy bien su carácter, ni siquiera me acuerdo cómo enseñaba, nada. Solo me acuerdo que iba con él. Pero así fue. Teníamos, me acuerdo, a muchos que les he contado, que fue una campaña de Alberto Motés. Yo me acuerdo también, Paco fue el que me dijo después de ese tiempo, que ya me calmé un poco con Paco en el que venía. Yo me acuerdo que me dijo en la campaña. Y pues, Jimmy, yo creo, no sé quién nos llevó. Yo creo que fue mi hermana Ana también, la que en ese tiempo ya estaba bien. Nos invitaron a esa campaña. Y venimos todos, creo que tenía menos 8. Y parece que pues, mi hermana Soraya pues no sabía. Pero veníamos dos hermanas, mi mamá y yo, teníamos 4. Okay, y pues ahí yo ni me acuerdo que fue la predicación de Moisés. Total que fue que hizo una invitación. Como dije, todos nosotros pasamos, 4, al frente. Okay, yo no supe qué hice en ese momento. Pero yo sí supe que pasé al frente, que hicieron algo de una decisión y pasé. Pero yo no supe bien, detalladamente, que me explicaran 5 pasos y me dijeran, esto fue lo que has pasado. Yo no sé. A mí no me dijeron, Jimmy se encargó de mi hermano, total, el teléfono y todos 5 pasos. Y yo pues ahí estaba, alrededor. Pero sí noté algo, sí noté un cambio. Yo cuando salí medio extraño. No sé qué pasó aquí. Medio contento, medio bien. Pues salimos, nosotros estábamos por acá, salimos contentos, empezamos a venir, los 4, la vez vinieron todos, menos 8 como les digo. Pero de repente se fueron quedando unos atrás, ya no vinieron mi mamá, mi hermana Ana, pues se fue con los alcohólicos, y luego mi otra hermana, pues ya dejó de existir. Total, nomás quedamos nosotros porque Jimmy nos venía a traer en la mañana. Pero que va a estar, no quería ir. pero él la convenció. Si no me equivoco, fue él que la convenció a que viniera. Por ahí al año después que yo ya conocí al Señor, ella fue que hizo una decisión de alma. Fue después de yo. Pero me acuerdo que al principio de mi vida cristiana, pues en ese tiempo no había ni grupo de jóvenes. Yo he visto que está el grupo de los jóvenes en la iglesia desde que empezó mi principio. No había grupo en ese principio, no había clases para jóvenes. Solo había los americanos que tenían sus clases, las cuales asistían. Pero era medio raro, americanos y todo, era bueno. Total que decidieron hacer clases de jóvenes. Jimmy empezó enseñando, y luego pues Marcos vino después, y Marcos iba a enseñar la guitarra, empezó enseñando guitarra, terminó ayudando ahí con los jóvenes. Ellos empezaron a tener un plan para enseñar a los jóvenes. Pero en ese tiempo los jóvenes que habíamos éramos como 5 o 6. Eran nomás Mavi, Paco, Sochi, Soraya, Carlos, Carlito Chiquito, Colina. Eduardo también con niña, éramos los únicos. Los días miércoles encontramos 2, 3, no había nadie. Así como que empezó con los que estamos, con los que algunos que estamos todavía aquí, somos los que hemos empezamos en ese grupo. Empezó el Señor. Y empecé a conocer un poquito más la palabra. Pero no conocí mucho, les digo. En el tiempo de que estuve con Jimmy no conocí mucho. Fue hasta después. Conocí, pues, mi familia se fue quedando, parte de mi familia atrás. Pues el primer año de la vida cristiana fue dispuesto, alguien dicho, fue de para arriba y para abajo. Bajar y subir. Y sé que muchos los que también nuevos creyentes van a pasar por eso. Por eso es que no vienen a la iglesia una semana, vienen, otra semana. Pero yo empecé también eso. Algunos, pues, yo de pero empezamos así, y pues nos fuimos, y ya a veces salía de la escuela, me acuerdo un miércoles, y dije, ah, no tengo nada, a lo mejor no viene aquí con mi amigo, con mi grabador, y vamos para allá, nos fuimos, y me acuerdo que también, una vez, me encontré el pastor ahí en la casa, pensaba que iban a buscar a mi familia, pues iban a buscarme a mí, no, ninguno de mi familia llegaron. Pues yo andaba por ahí, entonces, y pues el pastor llegó a buscar a mí y me sorprendió. Pues qué papá, pues ahí. Del miedo que tuve que ya no le faltaba a la iglesia. De que no me volviera a llegar a mi casa y me dijera enfrente todo. Oramos. Pero eso me ayudó. Eso me ayudó un poco a seguir. Pero también hacía mis cosas, salía por ahí afuera, en la escuela. Salía de las clases una dos veces al final del año, me iba, cosas así, ¿no? O me iba de una escuela y me iba a otra, o andaba también cosas de música y rock and roll, etc. Total, no mucho, pero un sobrino que vino de Los Ángeles, pues, es malo, ¿no? Total. Pero en ese tiempo los jóvenes que habíamos éramos como 5, Paco, Sochi, Soraya, Carlos, Carlito Chiquito, Colina, Eduardo, también Colina, éramos los únicos. Los días miércoles encontramos 2, 3, no había nadie. Así como que empezó con los que estamos, con los que algunos que estamos todavía aquí, somos los que hemos empezamos en ese grupo. Empezó el Señor. Y empecé a conocer un poquito más la palabra. Pero no conocí mucho, les digo. En el tiempo de que estuve con Jimmy no conocí mucho. Fue hasta después. Conocí, pues, mi familia se fue quedando, parte de mi familia atrás. Pues el primer año de la vida cristiana fue dispuesto, alguien dicho, fue el de para arriba y para abajo. Bajar y subir. Y sé que muchos los que también nuevos creyentes van a pasar por eso. Por eso es que no vienen a la iglesia una semana, vienen, otra semana. Pero yo empecé también eso. Algunos, pues, yo de pero empezamos así, y pues nos fuimos, y a veces salía de la escuela, me acuerdo un miércoles, y dije, ah, no tengo nada, a lo mejor me voy a ir aquí con mi amigo, con mi grabador, y vamos para allá, nos fuimos, y me acuerdo que también, una vez, me encontré el pastor ahí en la casa, pues, pensaba que iban a buscar a mi familia, porque iban a buscar a mí. ¿A mí? No, no, ninguno de mi familia llegaron. Pues yo andaba fuera. Y pues el pastor llegó a buscar a mí y me sorprendió. ¿Qué pasaba? El miedo que tuve que ya no le faltaba a la iglesia. De que no me volviera a llegar a mi casa y me hiciera enfrente todo. Oramos. Pero esto me ayudó. Esto me ayudó un poco a seguir. Pero también hacía mis cosas, salía por allá afuera, en la escuela, salía de las clases uno, unas dos veces, ahí, al final del año me iba, cosas así, ¿no? O me iba de una escuela y me iba a otra, o andaba también cosas de música y rock and roll, etc. Total, no mucho, pero un sobrino que vino de Los Ángeles, pues, es malo. Total, que empecé a juntarme con él y también tuve tres problemas. Pero el primer año fue así. Pero cuando yo tomé el paso de bautizarme, yo estaba medio confuso. Y me bautizo para hacer muy serio las cosas. Y me bautizo, no estoy específico, no, quiero decir la mi familia. Mi vida. Total, no, pues fue que Jimmy nos empezó a decir, ¿no? Que yo siempre me estoy bautizando. Bueno, sí. Le da uno no quiere, como que no quiere bautizarse. Eso sí, muchos de ustedes también pecaron. Pero decidimos, sí. Seguimos. Después que nos bautizamos fue todo diferente. Todo diferente. Por eso creo yo que cuando una persona se bautiza empieza la vida cristiana. Ahí es donde empieza. Y ahí fue cuando empezamos a conocer la palabra de Dios. Y empezamos con los jóvenes. Estamos 4 o 5. No me acuerdo. Quizás tiene 2 años el grupo de jóvenes. Empezaron como 2 años después fue que empezó a llegar más gente. Empezaron con algunos a despertar. Total, se hizo un grupo más o menos. Y fue cuando Jimmy después se fue. Y siguieron Marcos y Miguel arriba. Total, ha crecido mucho. Y fue como ha ido, los que se han ido acercando. Yo no sé cómo los conocía mucho de ustedes, no sé cómo. Y algunos sí me acuerdo en unas ocasiones. Conocí, pero los más antiguos para mí, no sé. Los más nuevos, pues sí, me acuerdo. Sí, pero los que han estado más aquí, me acuerdo muy bien. Pero así empecé, y así seguí conociendo al Señor. Poco a poco fui involucrando en las cosas del Señor. Ya cuando el grupo estaba un poco más grande, recuerdo que la vez que fuimos al seminario del Instituto de Conflictos Básicos Juveniles, no era en inglés, ¿no? Pero fuimos ahí, con el primer año que fui yo. De ahí pueden sacar muchas cosas que aprendí. Que la primera empezamos, teníamos señores con una que se llamaba Gabriela o con Lupita y Lorenzo. Empezamos ahí un estudio. De repente. Yo empecé. Nadie tenía cargo. Estuvimos malos jóvenes, pero una para yo empecé a enseñar ahí. Entonces la primera vez, pues, pánico. Quiere ser se siente medio nervioso y todo esto que uno no sabe, pero así empecé. Se acaba enseñando un poquito. Y poco a poco, así seguí adelante. Poco a poquito fui creciendo, fui involucrando. No, no quería llegar hasta acá. Esto fue ahorita, porque 4 años. Pero así siguió la cosa, creciendo y creciendo. Una de las personas que mucho me ayudó fue Marcos. Después que Jimmy se fue, Marcos quedó ayudando. Empezó a ayudarnos a nosotros. Y me acuerdo que yo he aprendido mucho de él, muchas cosas. Siempre aprendiendo más. Pues él tomó el tiro así por el lugar de Jimmy. Yo conocí muy poco. En realidad conocí como el día y todo, pero no lo conocí espiritualmente como era. No conocí mucho. Pero sí era una persona que yo creo de que el Señor es un siervo de Dios. Yo sé que está siendo usado para ayudar. Pero así fue como conocí al Señor. Y fue un poquito de lo que cuento como empecé. Un poquito de mi vida pasada, cómo recibí al Señor. Y también hasta en estos días. Una cosa importante que he visto, no lo he visto mucho por cada uno de ustedes. Características especiales. Que no todos tienen, sino nomás uno, cada persona es diferente a otro. Y en cada uno de ustedes tiene algunas cualidades que son importantes para que el grupo siga. quisiera agregar algo acerca de mi vida a este cassette. Quisiera también hacer algunos cambios. En mayo 21 de 1983, en una campaña de Alberto Motesi, recibí al Señor como mi Salvador. Después, en junio 3 de 1984, me bauticé. Cuando recibí al Señor, iba a cumplir 13 años. Me acuerdo también que a los 15 años empecé a moverme y a hacer cosas para el Señor. Y me acuerdo de que yo nunca me he rebelado completamente contra el Señor. Antes de ser creyente, no me rebelaba para asistir a la iglesia. Y también cuando el Señor me llamó, pude oír su voz y su llamado, lo que Él quería que hiciera. Y Él me ha usado, pero yo no sé cómo, sino que en una manera sorprendente Él me ha llamado. A pesar de mi edad, a pesar de mi inexperiencia, el Señor ha tenido misericordia. Yo creo que no depende mucho en la edad, sino depende en el corazón de la persona para servir al Señor. Yo creo que cualquier persona puede ser usada para la gloria del Señor si solamente se entregan, si solo someten su vida a Cristo. Desde hace mucho tiempo, ahora puedo recalcar muchos puntos que nunca antes había visto. Me he madurado mucho en este tiempo, he conocido tanto del Señor. Yo creo que en 1986 tal vez fue el año mejor que he tenido, porque me he madurado a una rapidez muy sorprendente. En el año 1986 tomé parte de una comisión de jóvenes que nunca creí llegar ahí, y a ese tiempo apenas tenía 15 años. Gracias al Señor pude hacerlo. Y en ese tiempo ya era parte de una mesa directiva, la cual se ha disuelto ahora, pero sigo siendo parte de la comisión y soy responsable ahora de las clases de los lunes con los jóvenes. También en el año 1985 empecé la escuela aquí en la iglesia. Yo tuve que pasar por muchas cosas duras en la escuela. No fue fácil para mí estar metido ahí. Tuve problemas con las personas ahí. Muchos me dijeron cosas. Decían que era rebelde. Pero gracias al Señor nunca contesté una palabra. Pude oír sabiamente. Pude aprender. Y al final del año, nadie me llamó la atención de nuevo. Y yo creo que no aprendí mucho académicamente, pero aprendí mucho espiritual. También en este tiempo, en 1985, tomé parte del Seminario de las Américas. Aunque es difícil también, pero el Señor me ha guiado y todavía sigo ahí. Y también era un poco rebelde en la clase, se podría decir. No tenía mucha disciplina, mucho juego, pero poco a poco el Señor ha ido transformando mi vida, ha ido cambiando mis pensamientos. Así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, cuando era niño pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El Señor me ha ido transformando a un paso ligero, ha ido cambiando mi forma de pensar. Le doy gracias a Él por todo esto. También tomé parte de un grupo musical en el cual tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que son de gozo y de alegría en mi corazón. Gracias al Señor porque he logrado hacer algunas cosas para Él. Pero ahora pienso seguir adelante. También prepararme para un ministerio tiempo completo. Yo solo espero que el Señor me guíe.